12 y 32 minutos, hemos estado hablando de carnaval, el protagonismo, entre otras otros ámbitos para el carnaval, sin duda, de Ubrique, este fin de semana. Hemos estado conversando con Juan María Mateos, el pregonero del carnaval de esta edición, de este año. Vamos a ir enseguida, además, después de unos minutos, iremos también con la choriza, con bueno, pues la celebración, esa fiesta gastronómica de mañana sábado tradicional, pero antes, desde luego, no queríamos olvidarnos de una cita cultural destacadísima cada año dentro del plano cultural en Ubrique. Bueno, pues, hombre, no gustan las comparaciones, pero pocas citas podrían estar por encima de la organización de lo que es el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, por todo lo que moviliza, de preparativos previos y después de sesiones de la fase clasificatoria hasta llegar a la final. Nosotros ya les habíamos anunciado que el 15 de febrero arrancaba y, de hecho, esta noche comienza esa edición, además, que celebra las Bodas de Plata, 25 años, nada menos, de este Concurso Nacional de Arte Flamenco. Tenemos con nosotros a diferentes integrantes de la Junta Directiva de la Peña Flamenca, Atanasio Villalba, Curro Flores y Manolo Román. Bienvenidos a los tres. Buenas Muchas tardes. Gracias. Buenas, Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, 25 años. Ahí es nada, ¿no? Casi nada, ojo. Bueno, a 25 años de concurso. Sí, sí, ¿no? Aparte de 35 de Peña. 35 de Peña, que, bueno, ya me parece a mí que es la mayor de por aquí debajo. Un evento que, ya decimos, ¿no? La verdad es que si tuviéramos que comparar, lo digo porque estamos acostumbrados aquí en Ubrique, hablamos del concurso de la Peña, pero a lo mejor no nos hacemos la idea de lo destacado que es en comparación con otros que se celebran en Andalucía y en España. En ese ranking hipotético estaríamos bastante arriba. Sí, hipotético, yo con el permiso de estos dos columnas de la Peña Flamenca que tengo, tanto a mi derecha como a mi izquierda, como es Manolo o Atanasio, tanto monta tanto, yo probablemente, pues claro, el hablar ante ellos dos de la cuestión de la Peña, pues me siento un poco cortadillo, pero ellos, como me dan licencia, pues yo me pongo ante el público de los flamencos de... Y que me preguntaba que por hacer una comparativa con otros concursos de Andalucía, en qué ranking podía estar el concurso de la Peña Flamenca de Ubrique. Es cierto, ¿verdad? Y ellos dos que me corrijan si creen que me equivoco. Es cierto que este concurso viene, como bien dice su encabezamiento, viene siendo la 25ª edición. Un concurso que hay que tener en cuenta porque es cante y baile, tiene sus dos modalidades, donde el cante y el baile evidentemente abarcan todo lo que tiene el flamenco con letra mayúscula. Y en lo que a la comparativa se refiere, es verdad que hay que decir que en los tiempos que corren actualmente, porque antaño, desde antaño hasta la fecha, había una serie de mujeres y de hombres, algunos ya desgraciadamente no están entre nosotros, que han luchado con una fuerza tremenda para que la Peña Flamenca de Ubrique, sus eventos especiales, sigan adelante. Cada cual en el momento que le ha correspondido. Es verdad que hay que decir que desde antaño hasta ahora, pues no se ha interrumpido, ha seguido funcionando con las personas que hayan estado al cargo en ese momento. Y decir que ya que vamos por esta cifra tan bonita de las Bodas de Plata, poniéndolo ahora mismo en el momento exacto en que estamos, en lo que a economía se refiere, que está martirizando probablemente a la mayoría del pueblo español y a otros países europeos a los cuales no estábamos acostumbrados a esto, pues ha habido muchos concursos que no han tenido más remedio que dejar de funcionar, probablemente no para siempre, pero sí durante un tiempo, ¿verdad? Y este concurso de Ubrique, con tanta ilusión como tienen las personas que trabajan directamente por él, y la ayuda inestimable del excelentísimo ayuntamiento de nuestro pueblo, hemos conseguido este año de tanta polémica, por decirlo de alguna manera, es llevarlo a cabo. Este año era un año francamente difícil. Es verdad que tenemos unos premios que no son probablemente los mejores premios de la piel de toro, a concurso se refiere, de flamenco, pero es cierto que tenemos unos premios muy decentes y que la gente, yo me atrevería a decir que la gente acude a nuestro pueblo al concurso nacional de arte flamenco en sus dos modalidades de Ubrique, acuden más por el nombre que tiene el concurso nacional de nuestro pueblo que por los premios en concreto. Es verdad que literalmente se parte en la cara por estar en las nobles y leales tablas de la peña flamenca de Ubrique. Es verdad que tenemos un nombre del boca a boca fuera de nuestro pueblo, evidentemente dentro, pero estamos refiriéndonos ahora afuera de nuestro pueblo. Tenemos una salud envidiable y, por hacerte un símil, es verdad, o hacerte una comparativa más exacta, es verdad que nosotros, de la peña flamenca de Ubrique, y digo nosotros porque yo soy parte integrante desde hace muchísimo tiempo, entré de la mano de mi amigo Atanasio Villalba hace veintitantos años y todavía pues no me he retirado y probablemente no me retire hasta que me falten verdaderamente la fuerza. En el concurso nacional de Córdoba, que probablemente sea el concurso matriz de todos los concursos que hay a nivel de flamenco en España, se habla del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Se habla con devoción, créeme, Juan Carlos, que no te estoy mintiendo, se habla muy, muy bien. Se habla muy bien en peñas importantísimas de a lo ancho y a lo largo del territorio español y fuera de él. Es verdad que si le pusiéramos a este concurso, en vez, como pasó en su día, de ser concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique a pasar a concurso nacional, podíamos perfectamente a pasar a concurso internacional, porque año tras año vienen acudiendo de diversos países de Europa y de fuera del continente a nuestro concurso, y es un motivo de congratularte contigo mismo, porque estás viendo que el trabajo que hacen tus compañeros y el tuyo propio pues no queda en vano. Y este año pues tenemos la misma dinámica. Es verdad que este año pues cuesta un poquito más, por ser los realistas y poner la verdad sobre el tapete, de que a personas que vienen de lejos pues le cuesta más trabajo, porque vuelvo a referirme otra vez a la economía. Este concurso no paga kilometraje ni paga dieta, y entonces a las personas del baile concretamente, que tienen que arrastrar de un grupo de 5 o 6 personas mínimo, pues le cuesta muchísimo más trabajo. Pero con todo y con eso, tenemos una cantidad de baile tremendo, tenemos artistas en el cante de todo el territorio español, y cuando digo de todo el territorio español es del todo el territorio español, y a lo que baile se refiere, pues te puedo, haciendo memoria porque no tengo aquí los apuntes, pues tenemos baile de Rumanía, tenemos baile de Venezuela, tenemos de Francia, tenemos de Holanda, tenemos de Grecia, y así podía estarme una hora diciéndote. ¿Y de Japón? Japón es una cosa lógica, porque yo creo que la segunda España dentro del flamenco es Japón, y que los demás países pues me perdonen. Y dicho eso, tengo que decirte que a lo que a cante se refiere, pues tenemos el cante pues prácticamente de otro lado. Tenemos cante de Barcelona, tenemos cante de Madrid, tenemos cante de Cáceres, de Murcia, de Valladolid, que probablemente creo que no ha venido nadie aquí nunca de Valladolid. Y claro, abarcamos prácticamente todas las autonomías que hay en España. Y a lo que países se refiere, abarcamos un 7, 8 o 10 países dentro del continente y fuera de él. Y todo ese cúmulo de cosas hacen que nosotros nos paremos a pensar y digamos, señores, el trabajo que se hace aquí, no de ahora, no el trabajo de estos compañeros de ahora, sino el trabajo desde hace muchísimo tiempo de otra gente que han estado al cargo, no se haya hecho en vano. Esto está dando los frutos, y cuando tú haces un trabajo altruista totalmente, como es el que nosotros hacemos, por el bien del flamenco y de nuestro pueblo, porque también repercute en lo que es nuestro pueblo blanco de la Sierra de Cádiz, pues te dan ganas, te da aliciente, te incentiva a seguir creciendo como entidad y como referente ya en España del mundo del flamenco. Y dicho eso, Juan Carlos, creo que te he contestado. Dime, Juan Carlos. El número de inscritos, por cierto, ahora mismo, porque habéis comentado que va a permanecer abierto de todas maneras el plazo de inscripción, ¿no? Sí, sí, viene haciéndose así durante todos los concursos. Siempre deja una puerta abierta a posibles concursantes que son importantísimos, que bien por un despiste normal o por cualquier cosa no han podido ponerse a tiempo en contacto con nosotros, y entonces la junta directiva se reserva el derecho de alterar cualquiera de las cosas que pone las bases del concurso, de este 25 concursos, igual que los 24 restantes anteriores. Y dicho esto, Juan Carlos, pues quiero decirte que estamos muy contentos, por decir la verdad, por el funcionamiento y el auge que se le ve año tras año al concurso. Y vuelvo a reiterar, en estos momentos de crisis total, donde un poco se le merma a todo lo concerniente, a todo lo que quiera los colectivos, cada uno en su porcentaje, y bueno, te dejas ahí la mano abierta a que los flamencos vean a bien, y ellos han visto bien, de que el concurso nacional de nuestro pueblo siga adelante con un fervor y con una categoría que no le resta ni un ápice a los 24 concursos anteriores. Y ya para terminar, yo me preguntaba o hacías mención a qué número de inscritos podía haber. Pues yo exactamente ahora no te lo puedo decir, pero yo puedo decir que en 4 meses largos, prácticamente 5 que vamos a tener, si las cuentas no me fallan, 5 participantes, tanto entre las dos modalidades, 5 o 6 participantes va a haber noche por noche, aunque habrá noches que bueno, por circunstancias fallarán algunos, porque eso viene ocurriendo desde que la Peña Flamenca hizo su primer concurso. Por lo tanto, en mi nombre y en el nombre de mis compañeros, darle las gracias a los flamencos de Ubrique, decirle que viernes tras viernes estaremos en la Plaza de la Verdura, rincón incomparable, donde los haya dentro de nuestro pueblo, haciendo que el corazón de los flamencos lata un poquito más si puede, cada vez que entren por aquellas puertas del antiguo Salón Moderno, que hoy, que tanto recuerdo le traerán a algunas personas, y a otros pues le traerán los sentimientos que afloran cuando se escucha Soleá, Siguirilla, Bulería o Tiento o Tango, o se ve bailar a cualquier persona que sabe perfectamente lo que se trae entre manos, y los bordones de una guitarra en un silencio sepulcral que tenemos en la Peña Flamenca hacen que los bellos se salgan como escarpias del pellejo, Juan Carlos, y hasta ahí te puedo decir. El máximo de inscritos será un 100, como el año pasado, ¿no? Aproximadamente. Siempre viene siendo habitual ese número. Lo que pasa que hay momentos que tienes que cortar y dejar que no se inscriba más gente, y por no ser desagradable, y lo digo aquí para nuestro pueblo, por no ser desagradable, porque la gente se inscriben con una devoción enorme, hay momentos que tú le dices que tú sabes que ya no van a entrar en el concurso, pero le dices que les deja constancia de que han llamado y que se han apuntado, y le dices que si hubiera algún problema de una persona que fallara o algo, pues echaríamos mano a esa persona. Pero es verdad que por delante de esa persona hay una cantidad enorme. Y aquí no se hace ninguna criba dentro de lo normal por tener unas amistades o menos amistades con alguna u otra persona. Aquí no se mira si son de Sevilla, si son de Cai, o si son de Jerez, o si son de Murcia, o si son de la Zubia. Aquí lo que se mira es que hagan su trabajo honestamente, y las personas que están al cargo de evaluar lo que hacen, pues como ellos vean a bien, porque criterio tienen suficiente para eso, pues esas son las personas que estarán en la final allá por mediados de junio, Juan Carlos. La crisis, de todas maneras, puede hacer incluso que vengan flamencos más destacados. Aquí ya ha venido, bueno, si echamos la vista atrás, entre la flor y nata, desde luego, de lo que son los artistas flamencos a lo largo de la historia, ¿no?, en nuestro país. Pero aparte de eso, puede hacer que incluso a lo mejor venía hasta ahora un número muy importante de jóvenes que seguirá viniendo, pero incluso flamencos más destacados por aquello de la crisis, que hay que intentar ir al mayor número posible de concursos, o no tiene nada que ver. Pues sí, también tiene, puede tener influencia el tema que nos acontece. En realidad, pues todos sabemos el momento que se está pasando, tanto en el mundo artístico como no podía hacer menos, y en lo demás. Sí que, como tú bien dices, posiblemente pues personas que estaban en un escalafón o situado en ese escalafón que se suele llamar de una división más alta, pues en estos momentos están recurriendo también a este tipo de concursos, ya que las ganas de poder expresar aquello que llevan dentro, que es sentimiento flamenco, pues tiene que tener lugar en el momento oportuno que esa persona lo crea. Y por tanto también es un sitio bastante, bastante importante, los concursos nacionales, los concursos que se vienen desarrollando a lo largo de toda nuestra piel de toro. Y esto también puede influir en cuanto a más calidad, como tú bien dices. Sí, lo que te decía, que al final puede salir beneficiado incluso el aficionado, ¿no? Porque la calidad incluso puede subir, ¿no? Sí, porque un dulce no lo amarga nadie. Y además puede subir la calidad. Y como están las cosas ahora mismo, está tan paradita, ¿no? No sabes ya que no hay mucha money. Y la verdad que los recitales en las peñas están ahora muy difíciles, puesto que está la crisis tan grande que tenemos, pues no hay dinero para llamar a un artista de primera clase, ¿no? Y lo que hacen es, digo, bueno, si este concurso lo puedo yo hacer y puedo ganarlo, pues mira, perfectamente, son 2.000 o 3.000 o lo que sea, pues divino, bien, estupendo. Decíamos que en la comparativa con otros concursos, quizá el de Ubrique, sobre todo, se destaca más el renombre, ¿no? El nombre de Ubrique por los años que lleva, más que incluso la bolsa de premios. Pero bueno, dentro de la bolsa de premios al menos hay que destacar que no han bajado, ¿no? Quiero decir, y que se mantiene y que son, bueno, también una cantidad importante. No. El año pasado, creo, no, Atanasio, si tú me... año pasado se hizo una reducción de esos premios. Pero claro está, el tema es, en primer lugar, que nos hemos adaptado a las circunstancias económicas que están a nuestro alcance. Y bueno, siguen siendo bastante importantes, porque si contamos con un primer premio en cante de 2.000 euros, un segundo en 1.000 y un tercero en 600, pues tampoco es para despreciar. Y en la modalidad de baile, pues son 2.500, 1.500 y 1.000. Lo cual quiere decir que tienen un atractivo también dentro de cómo está todo, ¿no? De hecho, como decía anteriormente Curro, han desaparecido muchos de los concursos que se han venido desarrollando hasta hoy. Este, pues, contamos con la colaboración también de nuestro ayuntamiento y, por supuesto, el apoyo incondicional de la afición, que es lo más importante de todo. Y con todo esto y mucha ilusión, vamos a intentar, por todos los medios, de llevarlo a su fin, que sería, pues, que hemos cumplido un año más con lo que es nuestro concurso y simple y exclusivamente se bajaron esas cuantías en los premios, bastante poco también, que no es que se bajaran mucho, se bajaron 500 euros aproximadamente por premios, ¿no? Y claro, esto es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, no es nada fácil el poder llevarlo hacia adelante y a su vez fomentar cada día más, si cabe, dentro de nuestras posibilidades y con nuestros medios, ese concurso y cualquier otra actividad que lleve la Peña Flamenca de Ubrique adelante. Hay que insistir en que las sesiones son completamente gratuitas y, por tanto, que aquí todo se centra en el esfuerzo de los integrantes de la Peña Flamenca semana tras semana. Estamos hablando de 4 meses de fase clasificatoria. Imagínanos, la pregunta iba a ir por ahí, que hay una columna vertebral, evidentemente, de personas que, bueno, pues están ahí en la organización, pero el concurso debe movilizar un buen número de personas en torno a la Peña Flamenca para que esto siga adelante. Esto no es que se pongan a cantar o a bailar encima del escenario, sino que hay una organización importante en todo lo que rodea, ¿no? Bueno, Atanasio me da la palabra ahí. Bueno, tú eres el que lleva el concurso. Resulta de que el concurso, es verdad que necesita una serie de personas que trabajen con ganas y con decisión para que se lleve a cabo el desarrollo de los casi 5 meses de concurso que se vienen haciendo año tras año. Y más si cabe aún desde que tomó el carácter de nacional, porque parece ser que esa palabra de nacional pues no tiene prácticamente importancia, pero es un atractivo más para las personas que vienen a nuestro pueblo a concursar dentro del flamenco, en el cante o en el baile, y a llevarte un primer premio, y además que tenga pues el renombre de ser un concurso nacional. Trabajar, pues hay que decir, en honor a la verdad, que tampoco hay que partirse la boca, que tampoco es una cosa fuera de serie, que no tiene que venir el gobernador de antaño a ponerte una medalla en el pecho, que haciendo las cosas medianamente bien, teniendo una relación estrecha entre los miembros de la junta directiva, teniendo informado a lo que es el personal de base de la Peña Flamenca de Ubrique, tener a Radio Ubrique, que es muy importante, de colaborador con nosotros, a los cuales nosotros les damos las gracias ahora mismo públicamente, y tener pues poca cosa más. El ayuntamiento es imprescindible, totalmente imprescindible, porque si no fuera por el área de cultura de los 13 ayuntamientos de Ubrique, esto sería totalmente imposible. Pero no me refiero a las siglas políticas que en cada momento hayan estado, a todas. Aquí no ha habido nadie que haya entrado en el ayuntamiento que a la Peña Flamenca de Ubrique le haya cerrado las puertas. Nadie, ningún político, sea el partido que sea. Por lo tanto, nosotros estamos muy agradecidos de las personas que han llevado las riendas de nuestro pueblo por etapa, porque a lo que es los flamencos del pueblo nunca la han dejado tirado. Yo tuve la suerte de conocer a muchas personas que han estado al cargo de cultura en ese momento, y cada vez que le íbamos a pedir un favor, es verdad que no se conseguía nunca el 100% de lo que uno iba pidiendo, pero se venía uno con una cantidad muy aceptable. Muy contento. O sea, claro, venía uno contento porque sabía uno que quitando de aquí, poniendo de allí, estirando un poco los presupuestos, podíamos llevar a cabo el objetivo que siempre teníamos pendiente, que era el concurso La Noche Flamenca de la Piel, probablemente los dos eventos más importantes, y la escuela de cante que tenemos ahora mismo, de guitarra, y un poco más mermá, por circunstancias que ahora no vienen a cabo, la escuela de baile. Es verdad que la escuela de baile ahora mismo, y me estoy saliendo un poco de guión, y yo espero que apelo a tu comprensión, Juan Carlos, es verdad que ahora mismo la escuela de baile está un poco al margen, por circunstancias, dejémoslo ahí, seguramente culpa tengamos pues prácticamente todos los que nos codeamos con el flamenco en la Peña Flamenca, para la redundancia. Pero estamos poniendo toda la esencia y todo el poder que podemos tener las personas que estamos ahora mismo trabajando por la Peña Flamenca de Ubrique en que esto resurja, porque es verdad que Pablo Neruda decía que probablemente lo que más te hacía hacerte como hombre era el resurgir de la ceniza de tu fracaso. Por lo tanto, nosotros sabemos dónde hemos pecado y dónde hemos hecho algún pequeño fallo. Estamos completamente, estamos abiertos a las críticas constructivas que todos los flamencos del pueblo quieran hacernos. Estamos totalmente abiertos, y con la ayuda de ellos y la ayuda de nosotros, seguro que la Peña Flamenca no va a seguir 35 años más, va a seguir los que quiera Dios, como creyente que soy, que auguro yo que van a ser muchísimos. Y por lo tanto, hasta ahí te puedo decir, Juan Carlos. Y como colectivo, la verdad es que, bueno, pues el hecho de que tenga ya 35 años ininterrumpido, ya eso demuestra mucho, ¿no?, de las personas que han estado en uno u otro año en la etapa aquí podemos etapas. Decir que hay algunos que no... Los 35 años. Ah, que está continuo. He estado al pie del cañón. Uh-huh. Que no es que. Pero vamos, por los que vemos aquí, seguro. Pues la verdad es que estamos muy mal de tiempo, porque con las citas del carnaval hay también alguna cita solidaria relativa a la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Tenemos que ir también con esa serie de cuestiones. Simplemente, si os parece, nos quedamos con lo que es la sesión de esta noche, lo destacamos, primera, y a partir de hoy, ya lo saben, en marcha hasta el mes de junio, que tendrá lugar la final. La final, sí. No sé si tenéis ya fecha para la final o... bueno, lo en la primera quincena aproximadamente, ¿no? Sí, pero vamos, o sea, viene fecha... siendo habitual. Tenemos mucho trecho por delante. Sí, hay que ir paso a paso. Pues nos quedamos, si os parece, ¿no?, con el cartel de esta noche. Pues sí, hoy, esta noche vamos a tener al cante a Jesús Castilla, de San Fernando, Alejandro Luján, conocido como el Gambina, de Monachil, Granada, María de los Reyes Heredia Heredia, de Huétor Vega, de Granada también, y Pilar Sierra Villar, de Cádiz. Ellos van a estar acompañados un año más con la guitarra oficial de Miguel Chamizo, que pone a disposición de todo aquel participante que quiera hacerse acompañar por él. Y en la noche de hoy, pues vienen acompañando a dos cantadores, el Jaime de la Isla y el Niño de la Leo. O sea, que aquí tanto en la guitarra oficial como aquel que quiera traer su propio guitarrista es admitido. Y esto pues va a tener lugar esta noche a las 10:30, donde esperamos una vez más que se sienta cómodo y flamencamente bien todos los aficionados que con buena fe llegan a este concurso y que intentaremos por todos los medios no defraudarle. Pues y recordar que es gratuito y abierto a todo el público. Un segundo, Juan Carlos, solamente ¿sí? decirte los componentes del jurado, que es una cosa importantísima, no me alargo para nada, solamente digo sus nombres y otro día entraremos en su currículum personal dentro del flamenco. En el cante está José Valero, está José Menacho y está Salvador Mota. Y como reserva está José Antonio Rodríguez. Y en el baile está Vanessa Lara, está María Isabel Venegas y está Miguel Carvajal. Y como reserva José Carlos Marchante y Sonia Herrera. Y decirte que la parte de inscripción, tanto en cante como en baile, oscilan entre los 15 y los 80 años. Muchísimas gracias. Pues ahí quedan esos datos también para completar lo que es el arranque de este 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. De todas formas, bueno, esto es solo el punto de partida y como en otras oportunidades, ya sabéis, cada viernes estaremos al tanto del cartel de cada noche y lo iremos comentando con vosotros, si os parece. Por supuesto que sí, Juan Carlos, y daros las gracias una vez más. Pues esta noche primera cita, ténganlo en cuenta. Gracias, Atanasio, Curro, Manolo, por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Buenas tardes.